tus desprecios. Muy adentro de mí siento el dolor del desamor. El tiempo no alivia el dolor. Cada día es peor. Me duele cada vez más. Mis lágrimas no salen más. Mi sangre no corre más. Mi corazón deja de latir. Y todo es por ti. Y a ti nada te importa. Día a día me desprecias. Tus mentiras desgarran mi alma. Estoy impactado por tu capacidad para fingir. ¿Qué me has dado sino desprecio? Y llorar no remedia nada. Extraños somos los dos. ¿Cuánto tiempo podría durar? Algunas veces creí que era real. Ahora sé que solo me engañé, pues nadie puede tener lo que no merece. Cuando sonríes, solo es para burlarte de mí. ¿Cuántas sombras hay aquí? Se nubla mi vista. Y aún así, te veo sonreír. Y no es conmigo. Pensamientos viajan, todo es ordinario, solo mentiras. ¿Quién nos ha detenido? Todo es pecado y condenación. Sentir tu aliento, sentir la vida, sentir latir mi corazón. Todo lo siento antes de morir. No sé si la vida es